Te manda la salamandra. Hola Vicky, ¿cómo estás? Mari Mari. Mari Mari, también. ¿Cómo estás, Anita? Bien. Saludos a la audiencia ahí. ¿Cómo, comentanos cómo viene este fin de semana, que están los tres días, pero agitadísimo. Sí. Sí, agitadísimo. Sí, la verdad que buenísimo, porque veníamos, viste, como con los talleres y de repente un montón de actividades. Así que sí, está buenísimo que la salamandra esté activa y que estos espacios se activen. Así que bueno, ahora, hoy, viernes, 18 horas, uh-huh, hay una función de marionetas. Sí. Que son un compa, que vienen viajando, hace 3 semanas que llegaron de Francia, así que son franceses. Ajá. Así que, bueno, se llama El Círculo, y bueno, se trata de la evolución humana, la función. Así que está buena, la verdad que yo no la vi, pero he mandado mensajito, uy, yo la vi, está re buena, así que bueno, están invitados, invitadas a hoy y el domingo 18 horas, sí, la función de marionetas, y es colaboración consciente, así que nada, bueno, digamos, lo que se tenga. Así es. Después, a las 21 horas, hay una fiesta electrónica, uh-huh, con los compas de la cooperativa Slam. Sí. Bueno, que traen a un amigo de Buenos Aires que hace electrónica, música electrónica, uh-huh, y así que 21 horas, Pandemonium se llama. Sí. Así que 21 horas y 1:30, 2 menos cuarto ya.